noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que el pastor Duroski somos amigos. Y el domingo pasado, el lunes, no recuerdo bien, recibí un mensaje de texto de parte de él diciéndome cómo te fue. Dice que fue muy bien, y Dios se llama mucho. Al rato recibo otro mensaje. ¿Puedes ir el domingo que viene? Le digo, no será demasiado, los hermanos no me estarán ya soportando, ¿no? Entonces le contesto, le pregunto a la patrona y te contesto. Y le dije a mi esposa, le digo, mira que se parece acá, me está invitando de vuelta. Ya estuvimos el domingo pasado, ahora otra vez. ¿Qué van a decir en la iglesia? Bueno, dale, me dice. Así que yo, donde manda capitán, donde manda capitán, no manda marinero, ¿dónde está el marinero por ahí? Y le contesté, sí, voy. Vamos todavía, me dice. Ahora, predicar, para mí por lo menos no es tan sencillo. No es cuestión de agarrar un viejo bosquejo y desempolvarlo un poquito y traerlo acá. Y decir algunas cosas. Para mí predicar es poner todo el corazón. Si no tengo algo para decirles desde el corazón, por más buen bosquejo que tenga, podrá ser muy lindo, pero no parte de lo profundo de mi ser. Otro dice amén. Así que cuando recibí el mensaje del pastor Turoki, me puse a meditar qué cosas nuevas le podían llevar a la iglesia. En la computadora abrí la Biblia y me hice dos mensajes. Y así empezó a pasar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Tenemos albañiles en casa encima. Hasta que, y tenía una idea dando vueltas en mi cabeza. Pero todavía no tenía lo que yo realmente quería transmitir. O sea que hoy a la tarde me llega este mensaje. Si tenemos que predicar, las primeras palabras que debemos decir son: habla que tus siervos oyen. Señor, pone su palabra en su corazón para impactar vidas en la iglesia. Abrazo, Ernesto Turo. Hoy, 16:13. No me había tirado a descansar un poquito. Ya había terminado de dormir. Salté de la cama y dije, esto es lo que me faltaba

Señor, te damos gracias por la tremenda herencia que hemos recibido, por el tesoro tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos creído en el Evangelio. Pero ahora, Señor, danos sabiduría, danos capacidad, danos el poder y el conocimiento, no solo para saber recibir este tesoro tan grande que es el Evangelio, sino para saberlo transmitir también a otros. Bendícenos, Señor, a los que somos grandes, a los que llevamos años en el Evangelio. Ayúdanos a ser fieles, a saber, Señor, ser ejemplo para los que vienen detrás, para que ellos puedan ver que se puede ser fiel al Evangelio del Señor Jesucristo hasta el final de nuestros días. Y bendice también a los jóvenes, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, amigos, a los jóvenes de esta iglesia, para que ellos, Señor, puedan recibir también el Evangelio. Si hay algún apartado, Señor, tráelo de vuelta a tu casa, Señor. Toca los corazones de aquellos que han recibido el Evangelio y se han apartado, Señor, que, como dice tu palabra, ella no vuelva a ti vacía y que puedan estar volviendo, Señor, a ti. Es el deseo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por el tremendo tesoro que hemos recibido, el Evangelio del Señor Jesús. Y te damos las gracias por eso y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.